Ya, ahí escuchamos tres canciones del disco debut de Adrián Otero, el que era la voz de Memphis La Blusera, que ahora está en solitario, y que se va a presentar en Chile el próximo 14 de agosto en el Teatro Caupolicán, precisamente presentando su disco debut llamado Imán. Y las canciones que escuchamos recién fueron precisamente Imán, después Tu Belleza y finalmente Pendejo. Ya, ahora vamos a ir con el popurrí de noticias. Exactamente, nos vamos a ir con el popurrí de noticias y vamos a hablar, en primer lugar, vamos a hablar del nuevo proyecto que tiene el caballero Jack White, el cerebro en el fondo de White Stripes. Tente una banda, dicen. ¿Cómo? Que tente una banda. Ah, sí, porque claro, él además de Raconteurs, claro, él ¿no? tiene estas dos bandas en paralelo, de White Stripes y de Raconteurs, y ahora añadió una tercera banda, particularmente también aprovechando el hecho de que The White Stripes están en un receso desde el año 2007, cuando a Meg, en el fondo a la baterista de la banda, le dio un cuadro de... Fue como un ataque de ansiedad, así como aguda, en el fondo, y tuvieron que parar todas las presentaciones. Un ataque de ansiedad aguda, exactamente, eso fue. En medio de las giras del año 2007. Ellos estaban en pleno proceso de giras y a Meg le viene un ataque y tienen que, en el fondo, parar. Desde ese minuto la banda ha estado en inactivo. Jack White ha estado con sus proyectos con The Raconteurs y ahora con esta nueva banda llamada The Dead Weather. Este es una agrupación que se le llama que es una especie de supergroup en el sentido de que tiene a personajes de otros conjuntos que también tienen su relativa fama, unos más que otros. Este grupo que se formó en Nashville este año, tiene como voz principal a Alison Mosshart, que es de The Kills, tiene al guitarrista Dan Fertitta de Queens of the Stone Age. Y tiene al bajista Jack Lawrence de The Raconteurs y junto a Jack White. Ellos cuatro son quienes forman esta nueva agrupación que va a lanzar su primer disco llamado Whorehound el próximo 13 de julio en Europa y el 14 de julio en Estados Unidos. Ellos ya han lanzado algunos singles, en el fondo, para conocer este nuevo proyecto, que no dista tanto tampoco de lo que han sido las anteriores. Sigue siendo como este blues rock exacto, garage, claro. En el fondo no dista mucho, y además, teniendo en cuenta quiénes son los personajes que lo acompañan en este nuevo conjunto, todos siguen más o menos este mismo estilo. The Kills es una banda con un poco más de una cosa media más post-punk, en el fondo, una especie de rock sucio también. La vocalista tiene una voz de repente parecida a lo que era Shirley Manson en Garbage, como estas voces que no son tan agudas tampoco, pero que son súper femeninas, pero tienen como un cuerpo un poco más no es rasposa la palabra, pero como que son un poco más graves con la voz, no sé exactamente cómo explicarlo. Ahí me recordó un poco a lo que era un poco Shirley Manson con Garbage. Bueno, también teníamos a Queen of the Stone Age, en el fondo, que yo diría que es como la banda más conocida de todos los que arman este nuevo supergroup, por así decirlo. Y bueno, finalmente el bajista de The Raconteurs, que es la banda paralela, como decíamos, de Jack White. Ellos hasta el momento han, como decía antes, ellos ya tienen agendadas presentaciones en Londres y en París, dos conciertos que tienen todas las entradas ya agotadas, en el fondo. Y obvio, se entiende dentro de lo que es la expectación de ver a este personaje volviendo a los escenarios con una nueva agrupación. Y sin embargo, The White Stripes ya están nuevamente en proceso de grabar un nuevo disco que se supone que saldría al mercado el próximo año, si es que las cosas siguen medianamente iguales. Entonces, con razón también se agotan, porque por un asunto de que con lógica no va a durar mucho tocando esta formación. Exacto. O sea, en el fondo lo más probable es que este grupo, si es que continúa, tenga presentaciones esporádicas y él va a volver a todo lo que es la máquina de The White Stripes, que estaban en pleno proceso de conciertos cuando tuvieron que parar. Y ellos se presentaron en febrero pasado en el show, en el Late Night with Conan O'Brien, donde presentaron temas de White Stripes, estoy hablando ahora. Lo que demuestra que ya Meg en el fondo está recuperada y estarían volviendo a las grabaciones y todo. De hecho, ellos en esa oportunidad dieron declaraciones diciendo que volvían. Con respecto a The Dead Weather, por el contrario, ellos no se han presentado todavía en conciertos, como decían, estos dos conciertos que ya tienen todas las entradas agotadas. Pero ya está claro, el disco ya está grabado, son 11 temas las que incluyen este nuevo disco llamado, este primer disco llamado Whorehound. Y si ustedes se meten a la página de la agrupación, pueden bajar gratis, casi de inmediato, uno de los temas del disco que se llama Treat Me Like Your Mother. Y también ellos hace poco presentaron otro tema más llamado Hang You From The Heavens, que fue presentado en marzo pasado para la inauguración de las nuevas oficinas de Thurman Records, que es la discográfica de Jack White y con la cual ellos están sacando el disco en colaboración con Warner. Así que eso es una nueva agrupación de este caballero multifacético, como le dicen, y con otros personajes dentro de lo que es como personajes de bandas igual relativamente conocidas, unas más que otras, pero todas con su nombre. Y también tenemos el nuevo disco de Pearl Jam, anunciado nuevo disco de Pearl Jam, que tiene como título provisorio, lo más probable es que se llame así, Backspacer. Se llama así, de hecho en internet anda volando la carátula. Claro, de hecho lo que pasa es que dicen que se llama así casi seguro, pero todavía le dicen que es un título tentativo. No lo sé, hasta donde yo tengo claro es como es el nombre que tendría. No se sabe todavía cuándo va a ser lanzado este disco, pero al parecer ya está prácticamente listo. Y ellos este lunes que recién pasó presentaron un adelanto de este disco con un tema llamado Get Some, también nuevamente en el Late Night with Conan O'Brien. Ellos ahí presentaron este nuevo tema y bueno, lo que es de repente interesante es saber con quién va a sacar su nuevo disco Pearl Jam. Ellos tuvieron un contrato durante 18 años con Sony, ellos abandonaron ahora a Sony. Y para lo que va a ser al parecer Estados Unidos, porque a nosotros no nos puede llegar de esta forma, el disco va a ser lanzado por una alianza entre distintas empresas, partiendo por Target, que es una de las tiendas más grandes de Estados Unidos, tiendas por retail que se les llama. Ellos son dentro de las 5 tiendas más grandes, luego de lo que es Walmart, de Home Depot y otras que no son tan conocidas para nosotros, junto también con una compañía de telefonía móvil, una empresa de videojuegos y una red de tiendas independientes de discos. De esta forma saldría este disco y se distribuiría, asumo que en lo que es Estados Unidos. A nosotros nos va a llegar a través de Universal y también está anunciado que ellos van a empezar a hacer una gira mundial. Así que probablemente los tengamos por estos lados. El próximo año. Claro, claro, en el fondo. Y de hecho ya hay como rumores con respecto a una nueva avenida de Pearl Jam a Chile y todo. Así que eso. Y también lo otro que es interesante es que dentro de lo que es todo este lanzamiento de este nuevo disco, ellos hace poco habrían grabado una publicidad, al parecer para Target, dirigida por Cameron Crowe, el director de Casi Famosos, y que además Cameron Crowe estaría también hace un buen tiempo queriendo celebrar los 20 años de la banda con un documental, en el fondo, con presentaciones nuevas y antiguas de Pearl Jam. Así que al parecer ya están trabajando dentro de lo que es eso, la colaboración entre Pearl Jam y Cameron Crowe, que es un personaje que... Y haciendo comerciales para Target. Que en el fondo es algo que se les ha criticado bastante con respecto a esta alianza que tienen para sacar el disco. Entonces, con esta mega empresa. En los 90 tuvieron esta gran pelea con Ticketmaster, en el fondo. Claro, con el famoso 10% y todo. Ellos siempre se han caracterizado por tener un discurso como contra el capitalismo y el asunto. Y básicamente igual están sacando... Bueno, Sony nunca fue otra cosa. Sony igual es una multinacional. Pero de repente igual así con una tienda de almacenes dentro de las más grandes. O sea, pensar en Walmart, por ejemplo, y lo que ha generado la llegada de Walmart a Chile. Esta es una de las 5 empresas más grandes en Estados Unidos. Entonces igual es como peculiar. Pero bueno, eso ocurre en el mundo del rock. Así que nos vamos a ir con 3 temas. Primero vamos a escuchar dos de los primeros cortes de lo que va a ser el primer disco de esta banda de Jack White y compañía en este supergroup llamado The Dead Water. Nos vamos a ir primero con Hang You From The Heavens. Y luego vamos a escuchar Our Friends Electric, un lado B de este disco, y es una versión de un tema de Gary Numan. Y posteriormente vamos a escuchar el tema que Pearl Jam presentó precisamente este lunes en el Late Show con Conan O'Brien, llamado... ¿Cómo se llama? Get Some. ¿Get cuánto? Get Some. Sí, Get Some, tienes toda la razón. Get Some. Así que eso, vamos a escuchar primero, como decía, 2 temas de Dead War y posteriormente el nuevo tema del nuevo álbum de Pearl Jam. True. hang you up from the heavens. I don't know how to let you go. Oh, if I should keep you. I don't know how to let you know. I really don't got a reason. I'd like to grab you by the hair and drag you to the devil. To confuse you, I make a hole just to see how. See who can I push you? I like to grab you by the hair and hang you up from the heavens. Touch it, touch it, touch it. I don't think it makes. Oh, Bueno, ahí pasaron tres temas de lo que fue el popurrí. Primero escuchamos Hang You From The Heavens y posteriormente escuchamos Our Friends Electric, ambos temas de la nueva banda del señor Jack White, de The White Stripes, llamado The Dead Weather. Posteriormente escuchamos el primer single que se extrayó de la nueva placa de Pearl Jam, todavía no tiene fecha de lanzamiento, pero su nombre sería Backspacer. El tema que escuchamos fue Get Some y es de una grabación, de una presentación hecha por la agrupación este lunes en el Late Show with Conan O'Brien. Así que eso fue el popurrí, tres temas, nuevas producciones en camino. Y llegamos al final de nuestro programa. Estamos un poquito pasados, así que vamos a hacerla corta. Pero a ustedes nos encanta escucharnos. Claro. En Facebook nos pueden pillar en el grupo Lado B. Encontrarán mucho el Lado B. El de nosotros es el que tiene la dirección de la radio, que es www.radiojgm.uchile.cl, donde nos pueden escuchar los miércoles a las 6 de la tarde y los jueves a las 10 de la noche. Bueno, también recuerden que nos pueden visitar a nuestro blog, que es ladobellonrock.blogspot.com, donde podrán descargar cada uno de los discos de la semana, que en esta ocasión fue Siamese Dreams, la segunda placa de Smashing Pumpkins. Y también recuerden que nos pueden escribir a nuestro correo, que es ladob.jgm@gmail.com. Y recuerden que en el blog también pueden escuchar de los programas. En el fondo, ahí están. Lado B Radio. Claro, en el tag. También en el podcast de la radio, que no me acuerdo la dirección en este momento, pero que está en la página de la radio, para que puedan acceder ahí también, ahí tienen otra manera. Y se supone que de la semana que viene a la siguiente vamos a estar saliendo por podcaster.cl. Así que tienen muchas formas de encontrarnos y escuchar nuestro entretenido programa semana a semana. Claro, ya. Eso pues, nos encontramos la siguiente semana. Esperamos que con Rodolfo Rojas. El equipo completo. Así que eso pues, ya. Nos despedimos. Chao. Chao.